otra mujer en mi vida, mucho más joven que mi mujer. Me tiene hipnotizado con su sonrisa y con sus lindos ojos café. La conocí una noche cierto día y desde entonces ya no duermo bien. Yo soy el primer hombre en su vida que ha tocado toda su piel. Cuando me atrevo a decirle no, ella solo me mira sonriente. No sé por qué tengo la impresión que ella va a hacer conmigo lo que quiere. Mi pedacito de cielo, Dios oyó mis ruegos para verte sonreír. Capullito de una rosa, eres tan hermosa, casi como un querubín. Oh, la puedo ver casi todos los días y a su hermano ya me lo gané. Pongo mi dedo en su mejilla y sensualmente me empieza a morder. Mas la distancia de edades obliga a que ella busque un día otro querer. Y como José Luis lo hacía, me pondré a cantar. Y como es él, cuando tenga que decirle adiós, yo solo la miraré sonriente. No sé por qué tengo la impresión que este viejo corazón va a dolerme. Mi pedacito de cielo, Dios oirá mis ruegos para que seas muy feliz. Ahora ya toda una rosa, sigues tan hermosa, blanca como un querubín. Trataré que no pase otra vez. No sabes lo difícil que es vivir con dos mujeres a la vez. Gracias a Dios que las dos susodichas siempre se han llevado súper bien. Tenemos ahora en la familia un joven príncipe. Princesita también.